la morena. No llores, Evo. Ay, cómo te quiero yo, yo te pido es que me quiera. Ay, cómo te quiero yo, ay. Cuando te quiere de veras, qué triste es la despedida, cuando te quiere de veras.